¿qué tal? Una semana más, un lunes más, regresando aquí al directo en directo. ¿Qué tal, Roxana Rosaya? Como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah! Episodio 937 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online, que ya sea en directo o en diferido, nos ayudan a difundir este tu programa y a difundir también Conciencia Rockera para toda la banda. Desde Santer de Calanda. Esto que estás escuchando se titula Toxic. Y nos llega desde probablemente la localidad más cercana a nosotros en cuanto a lo emocional en Alemania, Osnabrück. La localidad desde donde se emite todos los martes el mixtape con Mercedes Herrada. Ya sabes, por Asalto Mata Radio Roca a las 10 de la noche y en varias difusiones a lo largo de la semana también ese programa mixtape. Esta gente que está sonando son Nutsblood. Y este tema, el Toxic, es el que da título al séptimo álbum de estudio para estos black góticos teutones. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Voy a tener que dejar de fijarme en los propios estilos que dicen los propios grupos que practican. Porque los Nutsblood estos decían que Black Gothic y sonaba los Crematory total, o sea, industrial alemán del de toda la vida, ¿eh? sonaban cagadicos a los crematorios, por otra parte. Bien, pues primer insulto en vez de disparo en Pequeño Ternasco para arrancar la semana ternasca. No tenemos piedad ni de los de Osnabrück. A ver, que la banda suena muy bien, pero joder, pues si haces industrial, diga haces industrial. La Gothic, no sé cuántas. Venga. Ya está en marcha Pequeño Ternasco. Si no te has conectado a las 7, es un poco más, pasa 6 minutos, pero aquí estamos. Y aquí estás tú también. Gracias. Ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Podcast que te recuerdo que si algún día no nos puedes escuchar en directo, pues tienes el podcast disponible a partir de las 9 de la noche hora Madrid, tanto en la web de asaltomatarradiorock.com, en la lista de podcast o en la sección de noticias rock en nuestro blog, en Ternasqueando. Y también lo difundimos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram y el WhatsApp. Que sea de la manera que sea, no puedas escuchar. Información variada como siempre a lo largo de la semana, pero los lunes en especial en la sección esta que nos lleva acompañando desde que empezó Pequeño Ternasco allá por octubre de 2018, el informe seminal, un concierto al que estamos dando mucha difusión porque es que nos apetece mucho, porque vamos a ir roxaros a ello y porque nos gustaría verte allí en los madriles. Tregua y Haches, concierto juntos en Madrid. Píllate la entrada anticipada, colega. Porque la sala Nazca seguro que se va a poner a reventar el viernes 14 de marzo a partir de las 8 de la tarde para ver a, pues bueno, los Haches, que en Madrid la verdad es que son muy potentes ya. Junto con los gallegos Tregua, que también llevan unos cuantos años siendo potentes, a lo mejor no tanto en la capital, pero desde luego sí por toda la cornisa cantábrica y todos los lugares que visitan en la zona noroccidental. Como bien pudieron comprobar en Santander el fin de semana pasado, donde volvieron a venderlo todo. Delante los coruñeses en esta gira 2025 ya. E impresionantes también, como no podía ser de otra manera, los Haches, a los que conoces perfectamente porque llevan aquí en bandas asociadas con nosotros un montón de tiempo. El precio de la entrada, ahora mismito te lo digo. En taquilla a 17 euritos, el mismo día del concierto, anticipada te ahorras 5, ni más ni menos que 5 euros que te da para echarte un par de birras seguro. 12 euritos la anticipada, tiene la culpa para ver a los Haches y a los Tregua. A los Tregua y a los Haches el viernes 14 de marzo en Madrid. Como te digo, en la madrileña Sala Nazca, en pleno barrio de Tetuán, en el centro de la capital del Reino de Españistán. Lo dicho, si te acercas a verlo, si te pillas tu entrada anticipada, nos vamos a ver seguro. Y por cierto, no será la única oportunidad de vernos ese fin de semana, porque al día siguiente nos vamos a Vallecas, a la Godfather, a ver a los PR3, que también actuarán ese fin de semana en Madrid, el 15. Un intenso fin de semana a mitad de marzo que vamos a tener en Pequeño Ternasco por la capital de los reinos españistaníes. Tregua y Haches, Haches y Tregua, la Sala Nazca de Madrid a partir de las 8 de la tarde, el viernes 14 de marzo, 12 euros la anticipada, tiene la culpa. Vamos a escuchar uno de los temas de los Haches, de los nuevos temas que han ido estrenando desde que publicasen su segundo álbum de estudio. Han ido publicando distintos adelantos, 4 de ellos van ya

este fondo épico, vamos a anunciar el siguiente concierto que os vamos a recomendar en el día de hoy para... Bueno, el primero que os vamos a recomendar de cara a este fin de semana, Roxa Rosae. Acero y Calumnia, concierto en Teruel. ¡Qué concierto! ¡Conciertazo! La tradición presente del rock bajo aragonés y su futuro más inmediato, aunque presente también, se van a dar la mano este sábado 15 de febrero en la capital de Teruel, en la ciudad del Torico, en, creo que es una nueva sala, la sala 101, en la calle Bretón, en la plaza Bretón, perdón. A partir de las 6 de la tarde. Taquilla 15 euritos, anticipada 12. Un concierto que te recomendamos encarecidamente. Si no tenías, si eres de fuera de Teruel y te apetecía hacer un viaje de fin de semana a conocer una ciudad bonita, Teruel es tu elección. O si yo fuera tú, lo ser, la sería. Y además, pedazo de concierto si eres rockera o rockero que te puedes pegar con los Acero y los Calumnia. Presente y futuro del rock turolense, del rock aragonés, más concretamente del bajo aragonés. En el día de hoy, debajo del cartel anunciador, vas a encontrar ya link para la venta anticipada de ese concierto. Pero te digo una cosa, mañana vamos a saber mucho más detalles, más concretos, porque tendremos a Capi, cantante de los Acero, aquí en la sección Fucking Master. Hablando de las próximas cositas que se vienen de parte de la banda más importante del rock aragonés. Los héroes están jubilados, los tacos. Los Acero. Bueno, dicho, nos hablará mañana Capi de este concierto y de las próximas novedades de los de la Codollera. Que, como te estoy diciendo, tocarán pues con el futuro más presente que hay, el relevo generacional del rock, ya no solo en este país, sino concretamente bajo aragonés, como son esa cuadrilla de jovenzanas y jovenzanos que son los Calumnia. Que estarán abriendo para los Acero este sábado 15 de febrero en la sala 101 en Teruel. Venga, un temiga de los Calumnia, va. El corte número 7 de su álbum debut, Buscando Sueños, un tema en el que colaboran con Fernando Madina, Reincidentes, titulado Sangre y Arena. Espectadores dentro ineptos vuelven a la prehistoria. Y aunque ellos dicen que vive como un rey, tendría que estar penado por la ley. No hay explicación para el maltrato animal. Van a llenar las plazas de gente sin piedad. El toro no nace para hacer mal. Lo llaman cultura, pero es torturar. Pero es torturar. Pero es torturar. Pero es torturar. Pero es torturar. Pero es torturar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, este fin de pasado fueron los Goya, la 39ª edición de los premios del cine españistaní. Nos ponemos en plan cinematográfico. Roxa, Roxa. 500 pesetas con pelotazo. Proyección este jueves. No ha llegado a los Goya de este año, pero a lo mejor para el que viene sí. Nuestro buen amigo y colaborador Leo Cebrián, y ya junto a Paco Manjón, también gran amigo del programa, llevaron a cabo ese pedazo de documental imprescindible en la historia del rock de este país, como es Ellas son eléctricas. Pues se ha embarcado en una nueva aventura cinematográfica documental, a la que ha llamado 500 pesetas con pelotazo. Que si eres joven no, pero si eres viejuno como yo, recordarás que es lo que venía en las entradas de los conciertos allá por los 80 como reclamo para que fueses a los mismos. Mi madre nunca se va a aprender que hago el programa de 7 a 8 de la tarde, como no me escucha. Pues me llama por teléfono en pleno directo. Bueno, a lo que estamos, tuerta. 500 pesetas con pelotazo. Es ese próximo documental que está prácticamente acabado, pero que nuestro amigo y compañero Leo Cebrián, el cual también tiene espacio propio dentro de la web de saltomatarradiorock.com, ha decidido ir probando en distintas proyecciones en la capital de España. Están en Los Madriles. Van varias proyecciones. La próxima es este jueves de 13 de febrero en San Sebastián de los Reyes, en la sala Monkey Rock, a partir de las 8 de la tarde. Va a haber más oportunidades de verlo porque, como te digo, está como en proceso. Todavía no está acabado, pero hay que darle los últimos retoques. Qué mejor manera de ver cómo responde el público que proyectando el documental y ver las reacciones de la gente in situ. Tenemos entendido que también va a salir fuera de la capital a otras ciudades, y habrá un momento ya dado en el que se pondrá una fecha oficial de estreno cuando ya esté todo perfectamente niquelado. Pero oye, si te apetece echarle un vistazo ya a este documental este jueves mismo, pues en la sala Monkey Rock en San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos, para que sepas con qué transporte público llegar perfectamente, que además deja prácticamente en la puerta. Tendrá la oportunidad de ver ese documental que habla de las salas de rock en el Madrid de los 70s, 80s y 90s. Lo hizo una muy buena manera de ver las reacciones de la gente in situ al acabar la proyección, y a ver qué tal le sigue funcionando. Dame un redoble, Roxa Rosae. El experimento. Es el título de la canción que estamos escuchando de una de nuestras bandas asociadas, los madrileños, los de Leganés, Al Otro Lado. Que no sé si llegarían a actuar en alguna de estas salas de las que habla el documental, pero que seguro que sus componentes, más de uno, han acudido a ellas a ver conciertos en aquellos años. Al Otro Lado, El Experimento. Ese experimento lo puedes ver este jueves 13 de febrero en la sala Monkey Rock. Proyección de 500 pesetas con pelotazo. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Hemos vuelto a visitar el canal de YouTube del puto amo del puto amo del mashup, el canadiense ingeniero de sonido y youtuber Bill McClintock. Esto te suena, ¿no? Estos son los Yes. Owner of Lonely Heart. La música, los que cantan son los Dash Band con su Let It Whip. Pero no se ha quedado ahí esta vez el amigo Bill McClintock. A lo largo de la canción vas a poder escuchar mezclado a Ronnie James Dio y su Rainbow in the Dark. A los Devo, el solo del Ain't Talking About Love de Van Halen, incluso el solo del Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Bill McClintock rizando el rizo aquí en la recontraversión, en Pequeño Ternasco, el programa que no le gusta a tu madre y ya has visto que a la mía menos todavía. No sé en cuántas canciones ha metido el ritmo y de dar, ¿eh? Le pegan todas las canciones a este tío. ¡Qué pasada! Si le gusta el ritmo y de dar del tío, ¡qué pasada! Oh, Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Viejas glorias. Ración doble de Fernando Madina hoy en Pequeño Ternasco. Hace unos minutos lo escuchábamos cantar con los Calumnia. Y ahora está sonando Rebelión, el primer sencillo oficial del creo vigésimo álbum de estudio de la veteranísima formación punk sevillana Rey Cientes en esto del rock and roll desde mediados de los 80. Unos vivimos por los... Peligro es el título de ese nuevo disco y este Rebelión lo que te está llevando a la oreja. ¡Eso, Reincidentes! Unos están hechos de acero, otros estamos en el trampolín. Marcando surcos con cada arruga, rompiendo muros golpe a golpe y todo está por construir. Trazando retos, viendo la senda, todo lo que nunca... ¿Es el enemigo? Sí. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco, que hoy además vuelven a tener un nexo común, ambos titulares, porque están basadas en estudios de estos concienzudos rigurosos, esta vez de verdad, no son estudios chorra. Como siempre, Roxanne nos trae esos titulares. La presencia de microplásticos en nuestros cerebros ha aumentado un 50% en los 80, en 8 años. ¡Virgen santa! 8 años nada más, ¿eh? El doble de micro, o sea, un 50% más de lo que teníamos hace 8 años. La cosa está pero bien jodida, o sea. No, ni la guerra ni el calentamiento global, nos vamos a morir todos por los microplásticos, o sea, olvídate. La respuesta sobre dónde van a parar los microplásticos está en un estudio que publica Nature Medicine, liderado por científicos de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Han tomado muestras extraídas de cadáveres de personas comprendidas entre los 34 y los 52 años, fallecidas entre 2016 y el año pasado. Los órganos en los que han encontrado mayor concentración de microplásticos son el riñón, el hígado y, en especial, el cerebro. Así se encontraron de 7 a 30 veces más micropartículas de polietileno, principalmente, que es la base de prácticamente todos los plásticos que se utilizan en nuestro planeta. Para el cerebro en concreto, los científicos extendieron la muestra hasta 1997. O sea, 19 años más se remontaron. Y así es como han detectado, además, que con el paso de los años la concentración de partículas era cada vez mayor. Según calculan, en 8 años se habría incrementado en un 50%. Por otro lado, los investigadores también han tomado muestras de cerebro en fallecidos que, se sabe, padecían demencia, y en estos casos la concentración de microplásticos era aún más grande que en los cerebros que no la padecían. La comunidad científica en general señala que hay que realizar investigaciones más exhaustivas sobre las consecuencias que los microplásticos pueden tener en nuestro organismo. Al respecto, Ángel Nadal ha explicado que no se sabe si hay que alarmarse, pero sí que preocuparse, porque está afectando a nuestra sinapsis neuronal, es decir, las conexiones entre las distintas neuronas de nuestro cerebro. Según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la producción mundial de plásticos se duplicó entre 2000 y 2019 hasta alcanzar 460 millones de toneladas. O sea, en vez de hacer menos, estamos haciendo más. Justico al revés. Se estima que más del 22% del plástico producido acaba en el medio ambiente por una mala gestión de los residuos, y de ahí pasa a la cadena alimenticia y de ahí a todo el Cristo que nos quedamos en claro peligro de enfermar y de morir. Claro peligro de enfermar y de die. Que es como se dice morir en inglés, y es el título de la canción que ilustra, con la que ilustramos esta bizarrada. Para colmo, la banda se llama Aire Muerto, Death Air. Y sí, no te pienses que los microplásticos vienen en el pescado, no, están en el aire. Death is in the air. Bueno, estos Death Air son un power trío londinense que últimamente están pegando bastante, que tienen dos trabajos de estudio. El último se llama Elements, que se estrenó el pasado viernes, y este Die es el primer sencillo. No me extrañaría gota que hablasen de los microplásticos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda de las bizarradas, también basada en un estudio. Periodismo de bueno, comparativa de dos titulares para la misma noticia. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. Y ahí lo vas a ver, este estudio, bueno, este titular nos ha llamado la atención por el tratamiento de la misma noticia por parte de dos medios distintos. Uno grande, probablemente el más grande de Españistán, Radio Televisión Española, y otro, un periódico digital gaditano, de Conil concretamente. Ambas noticias dan cobertura del estudio Fundación BBVA sobre creencias de base científica y creencias prácticas alternativas, realizado con una muestra de 2013 personas a lo largo del año pasado. Casi 2 millones de españoles siguen pensando que la Tierra es plana, según un nuevo estudio. Navegar contra la evidencia científica no es nuevo, pero los expertos se sorprenden ante la pervivencia de esta y otras creencias y alertan de sus peligros. Este es el titular y la breve nota que Radio Televisión Española publicaba al respecto. Un titular que asociado lleva un audio en el que se escucha perfectamente a la redactora decir un millón y medio de españoles. O sea, del audio al titular han aumentado medio millón de españoles así por la puta cara. El otro titular: la ciencia es fiable para la mayoría de los españoles y solo un 4% es terraplanista. Así de rigurosamente se toman en este diario digital de Conil el estudio, desgranando exactamente los datos en él aportados y no dando la vuelta a los porcentajes para sacar titulares llamativos, al contrario que la web de noticias de la tele de todos. La ciencia es para la mayoría de los españoles el conocimiento más objetivo y fiable, mientras que las creencias negacionistas o alternativas tienen una presencia marginal. Así, solo un 4% cree que la Tierra es plana y un 13% en la eficacia de los curanderos para tratar de enfermedades graves. A ver, que un 13% es un porcentaje alto todavía, pero no es para poner titulares como los que pone Radio Televisión España. La ciencia es percibida como el conocimiento más objetivo, media de acuerdo de 8 puntos en una escala de 0 a 10, fiable con 7,4 puntos y una capacidad de separar lo verdadero de lo falso, una media de 7 puntos, indica el estudio. Además, predomina claramente el desacuerdo respecto a que el conocimiento más fiable es el de la gente común y no el de los expertos o científicos. Eso sí, a pesar de los buenos datos, no deja de sorprendernos cuánta ignorancia o incredulidad permanece entre el personal, como indica ese otro 13% que dice no creer que el ser humano haya llegado a la luna. Y ese es el título de la canción que estás escuchando. Este tema sale en Reader of the Runes, Luna, duodécimo trabajo de estudio de los italianos Evel Elvenkin, que ponen punto y final a la trilogía iniciada con Reader of the Runes Divination y Reader of the Runes Rapture. El relleno. Roxa Rosa de Cerebal vino en catas. Tenemos que irnos ya y lo hacemos despidiéndonos como manda San Pere Galanda y tocándonos. Lo hacemos con esta baladita llamada Cry of the Wicked. El llanto de las embrujadas o los embrujados. Que es el primer sencillo de Full Tilt Overdrive, decimoquinto álbum de estudio para los veteranos hard melódicos californienses House of Lords. a los que también podías haber metido en Vieja Gloria. Pero como es una balada, los hemos dejado aquí. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, siendo consciente de que han aumentado enormemente tus posibilidades de morir por microplásticos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son House of Lords, Cry of the Wicked.